Sobre tus hijos. llueve vida sobre esta nación. Establece tu reino, sí, Señor. Ven y aviva nuestros corazones. Dile, llueve vida.